Hablaremos de Felipe IV de España y la duquesa de Alburquerque. Atención, porque aquí hay lo que se llama un estofado. En agosto de 1627, el rey Felipe IV de España y los duques de Alburquerque se conocieron en el Escorial. Unos cuantos nobles españoles habían llegado al palacio para asistir a las fiestas que había organizado Felipe y se alojaron allí. El duque era un tipo de mucha alcurnia, era marqués, pero en realidad era duque, según se ha dicho, así que no importa todo esto. Un grande España, presiento que hay algún error ahí. El caso es que la duquesa de Alburquerque, y esto es lo que importa, era extraordinariamente hermosa. Y el rey se enamoró de ella durante la visita y sucedió lo siguiente. Aquí lo que quiero contar. Pequeño episodio. Una noche, el duque estaba en la Cámara Real, el rey Felipe se entretenía jugando a los naipes con algunos grandes de España. Grandes de España, llaman los nobles de mucho peso. El duque de Alburquerque no jugaba. Estaba de mirón. Se había parado en el alero, justo detrás del asiento del rey, mirando la partida. Cada tanto el rey lo miraba como diciendo, cambio lechuza por tejo. El caso es que, de pronto, el rey Felipe se dio una palmada en la frente, como que no recuerda una cosa, sí, y entregó las cartas que tenía en la mano al duque, que estaba de mirón, y le dijo las siguientes palabras. Seguid el juego por mí, duque. Pronto estaré de vuelta. Debo continuar una carta que he dejado a medio redactar, dirigida al rey de Francia. Defended esta plaza como cosa vuestra y que Dios os ayude. Y le dio las cartas al duque. El duque se sentó ahí y quedó. Y sin esperar más, Felipe se las tomó. En verdad, el rey no iba a redactar ninguna carta. Había arreglado ya con la duquesa, con la esposa del duque, visitarla en sus aposentos. Ella lo estaba esperando, sabiendo que el rey iba a inventar algo para que el duque no apareciera de improviso. Una vez que el rey se las tomó, el duque de Alburquerque quedó un poco preocupado. La verdad es que había mucho dinero en juego, y a él le tocaba la responsabilidad de cuidar la guita y el honor del rey de España en aquel escolazo. Pero al mismo tiempo sospechó por el abandono de Felipe e intuía el interés que el rey tenía por su esposa. Pero desde luego no tuvo más remedio que hacer lo que el rey le pedía. Ahora, mientras jugaba de reojo, alcanzó a ver algunas muecas significativas de los cortesanos, que según dice la crónica, hacían guiños, risas molestas, el rey no volvía, tardaba mucho, y empezaron las bromas del orden de, parece que escribe despacio el rey, o, seguro que en este momento le está declarando la guerra a Francia. Qué sutiles, ¿no? Etcétera. Sí. Bueno. El humor del duque empezó a agriarse. Se desconcentró y no hizo ni una sola jugada buena. Finalmente empezó a perder la guita de Felipe IV, pero a propósito. La idea de él era quedar pato, quedar totalmente sin un mango, y salir lo más rápidamente de aquella partida para concurrir junto a su esposa. Algunos de los cortesanos que cubrían al rey, que estaban al tanto de su encuentro con la duquesa, preocupados por la posible salida del duque, también iban a menos en el juego, para que el asunto se prolongase. Qué feo. Entonces el duque de Alburquerque jugaba una carta de porquería y dice, está bien, me ganó. De todos modos, el duque se quedó sin dinero en un momento y dijo las palabras que siguen según la crónica, Como ya no tengo nada que defender, ni de su majestad, ni mío, quedad todos con Dios y que la suerte sea propicia con quien más haya de merecer sus favores. Y salió rajando para la pieza de la mujer. Ahora bien, el duque de Olivares, el valido del rey, vio que el duque corría a los aposentos de su esposa y tomó por un atajo que él conocía y llegó antes. Bien. Y le avisó a Felipe IV el peligro que corría. Su majestad se vistió como pudo, el valido incluso ayudó a la duquesa a ponerse algunas pilchas, y justo entró el duque, de manera violenta. Y los vio al rey, a la duquesa y al duque de Olivares. Que estaban como fingiendo una reunión social. La duquesa reprendió a su marido por entrar de ese modo, estando el rey presente. Y dijo que la visita del rey se debía a muy buenas novedades que el rey había querido que ella las supiera antes de comunicárselas a él. El duque de Alburquerque, sorprendido, preguntó cuáles eran las novedades. Y la duquesa no supo qué responder. Entonces solo dijo que en el momento de la entrada violenta, el rey estaba por decirle cuál era aquella novedad. Y Felipe IV, el rey, iba a tartamudear alguna mentira cuando el duque de Olivares se hizo cargo del asunto. Muy bien. Y dijo... Dijo que el rey había decidido nombrar al duque de Alburquerque virrey de Pernambuco, por lo cual debía salir inmediatamente para ocupar ese cargo en Brasil. El duque se plantó de rodillas ante el rey y dijo que de inmediato comenzaría los arreglos para emprender el viaje y ponerse al servicio de la corona. Entonces el rey le dijo que se trataba de un viaje demasiado riesgoso para la duquesa, por lo que juzgaba más prudente que la dejara por un tiempo en Madrid, donde tendría un honroso puesto como dama de honor de la reina. El duque de Alburquerque volvió a su sospecha inicial, pero se sometió a los designios del rey. Dice la crónica que al día siguiente se marchó a cumplir con su misión, orgulloso de sus nuevos honores y con una cornamenta muy considerable. El rey después medio que lo retó al duque de Olivares por solucionar sus problemas de un modo tan oneroso. Le dijo, si a cada uno que me va a pescar con una mina lo vamos a nombrar virrey, estamos fritos, dijo el rey. Pero después se tranquilizó cuando empezó a disfrutar con toda libertad de los encantos de la duquesa, que fue favorita por algún tiempo. Me gustó mucho esta historia. Aquí termina. Es una pequeña historia, la historia de una partida de naipes, de una aventurilla galante y de un duque de Olivares que merece ser nombrado virrey. Totalmente. Estaba pensando, querido Alejandro, qué bueno que en este caso la favorita sea también la mejor, ¿no? Eso también sí, es bueno. Claro. Pero creo que no es ciertamente Felipe IV ni Olivares, que como buen valido estaba ahí para resolver estas cosas y era su deber, y menos aún Alburquerque, ¿no? Que no se resignaba ni a ser, digamos, cornudo o republicano, que es lo que yo haría en estos casos, ante la evidencia de todo, decir, más sí, no creo más en la monarquía y me hago republicano. Pero sí es interesante rescatar aquellas personas, aquellos hombres y eventualmente aquellas mujeres, aunque la historia ha sido poco generosa en ese sentido, que practican el donjuanismo de una forma más noble, más jugada. Porque una cosa es practicar esta especie de costumbre de un modo en el cual está todo garantizado, siendo por ejemplo rey, digo, donde uno a lo sumo este tipo de aventuras le puede costar un virreinato. Tengo varios para ofrecer. Y no el caso de aquellos que, en el ejercicio del donjuanismo, están arriesgando también no solamente cosas del orden material, sino también cosas del orden sentimental, que no siempre son bien vistas. Y que además no se pierden en excusas como algún don Giovanni trasnochado diciendo que se han estado siempre en busca del amor y que les ha ido mal, sino que asumen su condición de esta aventura como quien asume, como el guerrero que asume el riesgo que implica el combate. Esto es, gente que marcha hacia el amor por escasamente duradero que sea, y no anda por ahí después echándole la culpa a otras cosas y diciendo, sufro por culpa del escolazo. Claro, y por culpa del escolazo, evidentemente el marqués de Alburquerque tuvo que soportar su desventura.